tardes a todos y a todas que nos escuchan en un nuevo programa de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante, comenzando el tercer programa de la undécima temporada, celebrando también este año los 10 años de Raíces Poblacionales al aire, y contar a la gente que hoy día tenemos un programa especial. Tenemos un invitado que, bueno, aún no arriba, pero viene ahí en camino. No, vamos a decir que en el transporte que viene, para no hacer publicidad gratis ni nada, compadre, viene. Pero viene, así que no desesperen. Un programa especial estilo Raíces Poblacionales musical. También estamos experimentando con un nuevo formato audiovisual. Alguna sorpresita que tenemos por ahí. Compadre, viene, ¿cómo está? Gusto verlo, gusto que esté aquí. Bien, estoy muy contento, con mucha energía, con muchas ganas, motivado de este programa especial de Raíces Poblacionales, las sesiones Raíces, con material audiovisual, y también tenemos un invitado que va a traer su música, va a presentar nuevos discos que tiene, que va a empezar a sacar, y eso, pues, así que la gente que por favor ahí esté atenta, ojalá que les guste y participe. Tenemos el teléfono, que es el 22564-3848, y también mandar un saludo a todas las radios que nos retransmiten a lo largo de Chile. Y las voy a empezar a nombrar, pues. Por ejemplo, tenemos un saludo a Radio Manque, que tuvo un problema, que después en una noticia vamos a aclarar qué les pasó la semana pasada a Radio Manque. A Radio Curruf, a la Radio Voz de Paine, a la Radio Vía Olímpica, a Radio Placeres, al programa 19 de abril de la Radio Tribuna Popular, a la Radio La Cumbia, a los cabros y cabras de Territorio Inquieta, Agencia de Noticias, a Quinche Mapu. También saludamos al periódico El Pueblo, que hace propaganda de nuestro programa, a los chicos y chicas de Radio Irreverente, que también nos apoyan constantemente con la actividad y difusión de las cosas que nosotros realizamos. Y también le queríamos mandar un saludo, como en Raíces Poblacionales utilizamos harto las redes sociales y la gente nos manda saludos, a Checho Caldera de Valpo, que nos mandó un saludo por interno, que estaba escuchando el programa en la Radio Placeres. Él es del programa radial Aire Puro y también sale por Radio Placeres y del colectivo Aire Puro, así que un saludo, gracias por el mensaje y por la buena onda. Se agradece que pongan orejas desde otro lado y le interese nuestro programa, así que un saludo, Checho. Eso, pues, compadre, así que un saludo a todas y a todos quienes nos escuchan en las distintas regiones, las distintas comunas, las distintas latitudes, en distintos horarios. A veces este programa sale en la mañana, a media tarde, en la nochecita. Por Radio Experimental también lo retransmiten el día viernes a las 9 de la noche, si no me equivoco. Así que si hoy día se perdió el programa, puede escucharlo mañana a través de la señal experimental. Eso, po. Recordarle también que si quieren ser parte de nuestra parrilla musical, pueden hacerlo a través de temas.raicespoblacionales@gmail.com. Así que envíen sus temitas y para que sean parte de nuestra parrilla musical de estos 10 años de Raíces Poblacionales. Bueno, compadre Camilo, ahí recordando entonces a los artistas emergentes que desean que su música suene en este programa, que nos envíen al mail temas.raicespoblacionales@gmail. Compadre Camilo, temas.raicespoblacionales@gmail.com. Ahí, bueno, están mandando la información y para que sean parte de la parrilla. Buena, buena. Ya así que están todas y todos avisados, notificados, que pueden enviar temitas a este programa. ¿Qué pasa, compadre Javi, si nos vamos con un temita, dos temitas? No sé, usted ahí queda criterio de introducción. Así que esto es Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante. Ya, ya. Chetaluanco, ya, yeah, ya, yeah. A pies pelados, animal libre, rap de la tierra, dice, yeah, yeah. Nacimos libres, sin conocer la libertad, más, esa es, una palabra inventada, porque libre es, una expresión natural, conectada con el alma, el corazón, y la verdad, el universo, la tierra, el sol, el cielo, y el mar, somos seres espirituales, en una experiencia terrenal, luchando por, una pseudo libertad, pero libre no existe en el vocablo ancestral, soy uno más en esta tierra, luchando por vivir, por encontrarme y poder entender el porqué de mi existir. Si nací desnudo voy a sentir. Si nací sin nada quiero morir. Pero si hay algo que tenemos en común, es la habilidad de aprender, escuchar, imaginar, soñar, crear, avanzar, explorar, viajar, volar, amar y odiar. Y a través de los errores forjar valores y actitud. Y hoy me veo con el deber y la máxima obligación de entregarle un mensaje importante a toda la juventud.

Buena bola, cabro. Oye, informar que nosotros, aparte de nuestro invitado, también hay, vamos a continuar con el popurrí de noticias, como es el análisis de raíces poblacionales. Así que ustedes saben, hoy día ocurrió una gran marcha sobre la educación. Vamos a hablar sobre eso, sobre también una situación que ocurrió con un estudiante. Vamos a hablar también sobre Siria, nuestro equipo de fútbol, 19 de noviembre, el comité de vivienda. Y otras cosas más que son importantes que han pasado acá en Chile y en nuestra población. Oye, compadre, viene para que la gente, bueno, la gente sabe que este programa está en vivo y estamos saliendo al aire a través del 106.9 FM para Caro y sus alrededores, para la población José María Caro y sus alrededores. Y también nos pueden escuchar a través de la señal online www.experimental.cl. Ahí enganchan desde cualquier parte del mundo, compadre Bene. Sí. Pero como este es un programa, como decía, que está en directo, en vivo y en directo, vamos a abordar el pupurrí de noticias de manera bien concisa, compadre Bene, porque aún estamos preparándonos técnicamente para que... Sí. Para que entre y haga su debut. No, no es debut, un amigo ya de la casa. Sí, pues, segunda vez que viene al programa. Sí, pues. Compadre Rubén, usted nos estaba contando acerca de la marcha de hoy día. Ah, sí, de la marcha de hoy día. Pues bueno, sí, hoy día hubo una marcha por la educación, por diferentes puntos, no más lucro, contra la educación sexista, no quieren que los cabros se empiecen a endeudar. Y fue una gran marcha que ocurrió a lo largo de Santiago, a lo largo de todo Chile, pero en Santiago específicamente llegó mucha gente. Y por los comentarios que estábamos teniendo acá entre los cabros que participaron en la marcha, yo hoy día no pude, el actor de Carabineros fue de verdad muy represivo. Y de hecho hay un cabro que en estos momentos se encuentra en la puesta central, que él se llama Cristian García, que fue atropellado por Carabineros, dicen intencionalmente, dice la gente. Hay unos videos y unas imágenes en internet súper fuertes. Y él está en la posta central, tiene una fractura bilateral de caderas, el fémur está quebrado y tiene las vértebras muy comprometidas. Él está en estado grave, necesitan donadores de sangre. Y está la gente haciendo compañía al compañero afuera de la posta central. Y por interno me informaron, que Fuerzas Especiales está reprimiendo a la gente que está solidarizando con el compañero Cristian. Y la situación es bien tensa fuera de la posta, así que ojo con que algún cabro que otros cabros también sean detenidos o llegue Carabinero y empiece a utilizar el zorrillo y el carro lanzado. Así que eso como un adelanto del popurrí de noticias que después vamos a terminar. Y ahora, ¿empezamos o no, Memo, con nuestro invitado? Bueno, yo creo que sí, por mano, démosle ahí. La gente, bueno, ustedes saben que en este país y específicamente en esta ciudad de Santiago de Chile, a veces cuesta llegar a los lugares, los desplazamientos son lentos, hay congestión, hay atascos, y bueno, pero no hay plazo que no llegue, ni deuda que no se pague, dicen por ahí. Así que tenemos nuestro set en el estudio 906 de Raíces Poblacionales. Tenemos la ilustre visita. Como decíamos hace un rato, no es la primera vez que viene, sino que esta es su segunda ocasión, si no me equivoco, en este set, en este locutorio. Así que bueno, ya no más palabras. Hermano Solo Pablo, el micrófono es suyo. Dele nomás. Dele nomás. Buena, cabros, ¿cómo están, hermano? Están pasándolo aquí espectacular en esta tarde. ¿Ah? Esa. Matías, señores, buenas tardes. Raíces poblacionales aquí en el 106.9. Buena, compadre. No, mami, vamos a hacer una sorpresa. Algo en... Hay una sorpresa, entonces. Al toque. Ah, buena. A la antigua. A la antigua. Así que hay que esperar la señal nomás del DJ y partimos, sí, con esta sorpresa. ¿O no? DJ ahí nos avisa nomás y partimos con las sesiones en vivo de Raíces Poblacionales. Les recordamos que estamos también grabando para subir el material audiovisual a internet. Así que eso. Lo estamos sacando la foto por si acaso. Buenas noches. Raíces Poblacionales 106.9. Dice: hace frío, quizá me veo pálido, perdido, ido de lo real al buscar nido, y medio dormido miro al final de los caminos, más veo el paso del tiempo pasar por amigo. Siento lejos y no sé qué pasó. Un presente complejo y el viejo paso. Su mirada se va a lo lejos. Leyenda de su mil casos, casos de pensamientos gratos. Oh, oh, oh. La soledad su amiga, intriga de situaciones, testigo de sus amores hoy. Su perro fiel, fiera para sueños y errores. Contempla en su vida así y así pasar dolores. Que no lo puedo entender. ¿Por qué será que más tiempo no puedo tener? ¿Por qué será que no lo puedo tener? ¿Por qué será que más tiempo no puedo tener? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Raíces poblacionales, absorción. Acá Javier. Bomba, la caro. Buena, buena, hermano. Un aplauso, cabrón. Estamos iniciando, bueno, esta primera visita, gran visita que tenemos hoy día en el programa. La primera visita de 2018, de estos 10 años, solo Pablo, solo en la casa. En la casa. Compadre, saluda a la gente ahí de que ya estamos aquí, costó, pero llegamos. Estamos aquí después de haber estado todo el día trabajando, hermano. Así que bien, pues, venimos a dar una tarde aquí a poder contar el disco que acaba de salir ahora el 18 de marzo, titulado Absorción, que viene a contarnos un concepto general que más o menos deben ser como unos 8 discos hasta ahora, que van a estar saliendo cada 1 o 2 meses. Así que estamos ahí con harta bomba, harta información para poder darle harto contenido más al rap que se hace en la PAC y en su alrededor, hermano. Así que esa. Muy bien, solo Pablo. Entonces, partimos con la pregunta de, bueno, este proyecto, que es más que un disco. O sea, este es el disco que viene a abrir de alguna manera, como este proceso de, ¿cómo decir?, de como de cristalización de un proceso creativo que viene de hace caleta de rato, me imagino. Sí, pues esto narra una historia que tiene que ver con caminar por ahí, por allá, en estudios ajenos, con personas, con tiempo variado, grabando en la mañana, en la noche, de madrugada, con diferentes personas, bajo las situaciones que nos acontecían en ese momento, ¿cachai? Y esta historia más o menos debe tener unos 15 años más o menos, de que se me juntaron las canciones, sesiones, experiencia, y dije yo voy a llevar toda esta experiencia, este conocimiento, todo esto a algo llamado absorción. Y eso es casi puro featuring que he hecho a lo largo del tiempo, en los últimos 10-15 años, y se vienen a juntar todo ahora en este concepto general. Recuerdos. ¿Por qué absorción? Si por no... lo mismo. Por el adquirir conocimiento, sensaciones, el poder dar oportunidad a hacer nuevas amistades, crear un poco, no tanto como familia, pero sí algo con respeto, con amor, ¿cachai? Y eso primeramente, eso es absorción. No pude quizás diluir todo eso y todo eso año en una palabra más que esa. Como un sentir, algo que iba en uno, una absorción. Eso. Bueno, a mí me gustó el concepto, hermano. Llama la atención esto de... Puede sonar de repente utilitario, como absorber. Sí. Pero si uno le quita como esa negatividad... Hay que sacársela. Sí, pues tiene que ver con el aprender, con... Con adquirir. Adquirir. Conocimiento, sentir, con expandirse uno mismo en la vida, ¿cachai? Eso. Bien. Oye, compadre, eso, solo Pablo. Compadre, hermano. ¿Hace cuánto tiempo, te acuerdas ya? ¿Hace cuánto viniste para acá? Debí haber venido hace unos 7-8 años más o menos. Hace tiempo, sí, yo. Pues hace harto rato. De hecho, venía ahí con el... Hace harta arruga. El disco... Con homónimo, claro, en ese momento vine con el disco homónimo. Con el homónimo venía, claro. Sí, del que salió en el 2011. Fresquito. Fresquito, hoy en día, bueno, ya es como una leyenda, un mito urbano la weón. Sí, pues se escuchó harto. Me acuerdo que el Said, un saludo para el Said, un amigo pequeño, escuchaba solo Pablo. Caleta, hermano, se sabía los temas. El Zain. Oye, Vene, tú tenías el disco de Solo Pablo, ¿no? Se supone que Isabel repartió varios discos, no sé quién se quedó con los discos, pues. Tuvo. Siempre te quedas con todos los discos. No me acuerdo. Esta vez yo este disco. No me acuerdo quién se quedó con el disco, pero me acuerdo que repartió hartos discos y. Y venía con un sticker. Apareció el disco. Solo Pablo. Tenía un sticker. Están los dos. Ahí están los dos. Los dos nuevos. Absorción y Homónimo. Cacho. Oye, yo te preguntaba esto de hace cuánto habíais venido para acá, Solo Pablo, porque lo que quería preguntarte tiene que ver con cómo ha sido esa evolución durante esa última vez que estuviste acá hasta el día de hoy, así como cómo también se inserta este proceso de absorción, de este proceso de lo, del proyecto más ajustar, largo, claro, de disco. Por ejemplo, no sé, pues, me llama mucho la atención, como tú bien lo nombraste en la presentación, que este disco está hecho solo con Futuring, solo con son todos los temas con una colaboración. Y bueno, a mí me gusta Ciudad con la Ola, ese bueno con Soco. El Soco, Soco 666, hermano. Pero ¿cómo ha sido esa evolución desde 2011 que viniste para acá hasta el día de hoy? ¿Eso se ve reflejado en Absorción? Mira, si yo te contara de que esto estaba mucho antes del otro disco, ya, sería otro gran secreto, ¿cachai? Se vienen acumulando hace mucho tiempo, 15 años atrás. Así que ha sido eso. El proceso ha estado interesante entre un estilo y otro, entre la manera de cantar, los estilos de cada personaje, ¿cachai? La forma de ellos también crear su propia escuela dentro de su mundo, de su propio mundo también. Todos, cada uno refleja una identidad, pero que a mí me, por lo menos me llamó la atención en su momento y me permitió a darme esa instancia de querer hacer algo con ellos y expandir lo que uno hace, po. Que de repente es como aprender al choque, más o menos, el hip hop. No, era, ¿cuántos temas tiene este disco? Este disco Absorción tiene 10 tracks y cada disco va a tener 10 tracks. Va a tan solo variar en los colores, ¿cachai? Y en las perspectivas de cada disco. Este disco quizás va a sonar un poco más tranquilo que todos los otros que vienen. Así que nada, pues hay que dar un pie y se le dio como primer track a los 10 una palabra ojalá, que quiere decir así como una buena bendición, ¿cachai? Darle una buena entrada a todo este gran sentir, a este camino. Y se quiso poner ojalá. Eso es con esta perspectiva, muchachos de Win, hay muchachos de todos lados, otro estilo. Hay mucha versatilidad en todos estos discos. Así. Calidad no tanta por todos los factores que tienen que ver con eso de estar grabando en la noche, en la mañana, de repente medio tocado, medio no tocado, amanecido. Pero eso le da la naturalidad, la frescura y lo que se plasma al final, porque ¿cachai? Que tiene que ver con tan solo plasmarlo en el camino y seguir adelante haciendo más cosas. Yo soy, por ejemplo, de querer pensarlo, soñarlo, meditarlo, tratar de crearlo y al final materializar lo que estoy pensando o lo que pensé en algún momento. No me dejo estar. Siempre estoy haciendo temas, viajando, conociendo más nueva gente, ¿cachai? Y involucrándome un poquito más allá con la gente para poder hacer ese fiato agradable también. ¿Cachai? ¿Qué pasa si escuchamos un temita del disco como para principiar el esta piquero que nos vamos a pegar en Absorción, la primera entrega, la primera salida de Absorción? ¿Con qué temita nos iremos? Bueno, a la vuelta comentamos sobre el tema. Javier nos va a sorprender. Póngale bueno, esto es Raíces Poblacionales, Solo Pablo en la casa, de la esquina a tu parlante. Ojalá contáramos con una vida intensa. Ojalá contáramos con una vida intensa, intensa. Ojalá contáramos con una vida intensa, ojalá contáramos con una vida intensa, ojalá contáramos con una vida intensa, planeo cambiar todo menos lo que tú piensas, ojalá contáramos con una vida intensa, ojalá contáramos con una vida intensa, ojalá contáramos con una vida intensa, planeo cambiar todo menos lo que tú piensas. Se pierde la esperanza, comienza la aventura, se acaba la confianza, empieza con cordura, existen variables complejas motivadas por alguno. Se manifiestan entre tejas de mi casa en Neptuno. Problema, solución, en la mano tienes el control. En tu sentido está la frustración, en tu mente el descontrol. Y en ese cuerpo la discriminación por la acción de una sensación. Cuando te ves encerrado en tu cuarto entre murallas y ventanas, no encuentras la salida. Piensas cómo festejarlo, por la puerta ves al futuro, aguantarlo, pero en tu organismo no hay cabida. Saca de tu interior la fuerza necesaria, comprende que lo que tú amas no se debilita. Emprende un camino, camina hectáreas, que lo recorrido gratifica y se necesita. Ayer hallé algo que duraba un segundo más que él. Era una respuesta a la que siempre dudaré. Sin ella muchas veces perduré en el tiempo, lo asimilé, pero al final sé que fracasaré. Yo ya no entiendo el porqué de lo que te hace estremecer. No sé por qué querer beber o escaparse. Al fin del juego el perdón te va a provocar y te va a examinar. Con furia sabrás jugar, con el temor tú vas a gritar. Dime por qué no dices nada, si la última ficha aún no se acaba. Balancearás el todo nada de nuevo, compare. Recuerda que en este game es ser supremo. El terreno va a ser angosto como el mapa chileno. El niño nace grande, el mundo para ti es gigante. Porque caminar con lo que te pesaba antes, encontrar una salida en un mundo sin cabida. Encontrar una guerrilla a la vuelta de la esquina. No creas en todo de lo que hacen todos. Se encuentra tu polo codo a codo. La alegría yo la corroboro día a día. Cono sin resina, sin alucinar. Hermano, la calma va a llegar a medida que puedas avanzar. Ojalá contáramos con una vida intensa. Ojalá contáramos con una vida intensa. Ojalá contáramos con una vida intensa. Ojalá contáramos con una vida intensa. Ojalá contáramos con una vida intensa. Planeo cambiar todo menos lo que tú pienses. Imagina, respira profundo sin lágrimas. Examina a otro corazón con sensación de sin benzina. Y sin nada que hacer va a crecer si se motiva. Lo mejor de todo es que controla tú tu tiempo. Yo estoy de acuerdo que este mundo va mintiendo. Y estoy de acuerdo con que todo sea más feliz. Pero que no exista la maldad. Con esperanza varía con lo que estamos aquí. Ojalá contáramos con una vida intensa. Ojalá contáramos con una vida intensa. Ojalá contáramos con una vida intensa. Planeo cambiar todo menos lo que tú piensas. Ojalá contáramos con una vida intensa. Ojalá contáramos con una vida intensa. Hoy ojalá contáramos con una vida intensa. Planeo cambiar todo menos lo que tú piensas. Ojalá contáramos con una vida intensa. Ojalá contáramos con una vida intensa. Ojalá contáramos con una vida intensa. Planeo cambiar todo menos lo que tú piensas. Planeo cambiar todo menos lo que tú piensas. Planeo cambiar todo menos lo que tú piensas. Estirpe activa. Solo Pablo. Porque podemos. Podemos. Avancemos. Avancemos. Guárdaselos. Dice, podemos. A todos los pasajeros, siéntanse conformes, enormes y gratos. Que si queremos, por supuesto que podemos. Avancemos a pie descalzo, que nadie pare los actos de unos humanos contactos. A través del karma, energía para el alma. Yo toqué tu carne en calma, tranqui, raptado, viaje noble. La tomé y fue mi nave, así crecí mis sueños de mil viajes estelares. Enterares, surge un mundo de posibilidades diferentes. Para la gente entre la gente comúnente, entre todas sus grises ciudades. Ves que sí se puede, porque somos seres espirituales. Con cualidades únicas mueren y vuelven a nacer. Y cada país va a florecer, será un placer verle crecer. A cada uno que vimos y hubimos, que vivimos unidos, perdidos, atados a hilos. Hoy caminos iguales van, porque la ciudad no mantiene, solo tiene. Y trae tan solo maldad. Durmiendo va, durmiendo va, durmiendo va, durmiendo va, durmiendo va, durmiendo va. Para saber qué hay del otro lado, solo hay que continuar. Yo sé que cerca está y no voy a darte atrás. Que nacemos y podemos, podemos y nacemos. Desde que latí en este mundo soy dueño. Yo puedo cada vez que amanezco y vengo con el siguiente sol. En movimiento por el camino me verás como una tropa de bombos inagotables. Hacemos juntas de secuaces, corre la pipa creativa. Es como puedo conectarte cuando las ideas dan su propio concierto. Yo solo sé que quiero participar. Alzo el tono de mi voz para presentar presentar otra vez una nota de mi alma. Para saber que hay del otro lado, solo hay que continuar. Yo sé que cerca está y no voy a darte atrás. Para saber que hay del otro lado, solo hay que continuar. Yo sé que cerca está y no voy a descansar. Na, na, na, na, na. Buena, cabras y cabros, estamos de vuelta. Dale, ponele bueno. Estamos de vuelta, no solo Pablo, que me dice, no hay un clavo. Sí. Se mandó su rima buena. Buena, buena, cabros. Hoy estamos con solo Pablo en la casa. Para compadre, la gente que se viene recién conectando, compadre, estamos con solo Pablo, acá en la casa, presentando Absorción. Eso, pues, brother, estamos aquí. Un saludo a nuestro compadre Sigal Nigas, que estaba tratando de escucharlo. Cambia el navegador, hermano. Compadre Venus, tú también tienes un saludo. Sí, un saludo, que nos mandaron un saludo que se escucha terrible bacán en el centro, ahí para Elías. Un saludo del periódico El Pueblo, así que saludo. Eso. Aguante, profe. Oye, compadre, solo Pablo, hermanito mío, ¿qué escuchamos en estos dos temas? ¿Cómo se llaman? ¿Con quién son las colaboraciones? Un poquito la historia de cada, uno. Sí, mira, el tema primero fue Ojalá, y esta participación fue con unos muchachos de allá de Buin, que se llama Stirpe Activa. Este tema más o menos debe tener unos 12 años más o menos de haber estado guardado por ahí. Y lo quise incluir también como el primer tema de los discos, esto, Absorción, caché el concepto. Los chiquillos se prendieron un día, me invitaron para allá, oye, ven para acá, te quedás y todo el asunto, y estamos tranquilos y se armó. Chiquillos bien jóvenes, con hartas ganas, con harto sentir. Conversamos un poco y llegamos al término ojalá que nos podamos juntar, ojalá que tengamos buena vida, buenas bendiciones, y así terminó como plasmarse como ojalá. Eso. El segundo tema es con un amigo que se llama hoy en día, que se puso como Color de Hormiga, alias Crespo Salem, para todos los que lo conocen. Y este tema se llama Podemos, también perteneciente al disco Absorción. Lo hicimos hace unos 5 años atrás, más o menos, quizá un poco menos, no sé. Y nace de lo mismo. Un día lo fui a visitar a su casa, nos juntamos a conversar un rato y nació el tema, nos pusimos a escribir. Más tarde nos pusimos a grabar la maqueta y al otro día grabamos lo que quedó plasmado para siempre. Con todo lo que con toda la buena onda y todo el deseo de que quisiera que salieran siempre bien los temas, ¿cachai? Así que eso. Oye, bonita la historia de los temas, hermano. El primero es un tema adolescente, ya. Adolescente. 12 bonito. Años y el otro 5 en sí, la carrera. Teníamos harto vieja menos escuela, barba, harto menos arruga. Sí, hermano. Sí. Pero aquí estamos representando el hip hop, lo que nos gusta, ¿cachai? Lo que nos mueve. Y de eso ya llevamos ya unos 20 y tantos años más o menos haciéndolo. Con la misma intensidad, el mismo sentir que tuve desde que me inicié a los 14, 15 años a hacer, escribir, a rebuscármelas de las mil maneras para poder grabar. Y he visto casi todos los últimos procesos del hip hop chileno, así que... Y me siento grato con eso, con haberlo visto, vivido de alguna manera. Y poder contarme a mí mismo, bueno, la historia verídica, ¿cachai? Porque hoy en día igual hay harta mala onda de repente entre un estilo u otro, ¿cachai? Y yo puedo dar fe de que eso no es así, hermano, de que todo nace desde algo prioritario que tiene que ver con sentir la música, con dejar vibrar y después darle concepto, nombre y todos estos temas. Primero hacer, crear, creer. Eso. Estamos locos. ¿Qué pasa si nos vamos con un temita en vivo, una rapiadita, hermano? Ya, pues a ver. Hagamos el disco, ¿no? Oye, cabrón, atento con las cámaras. Un video que se hizo que se llama ¿Quién no? que se hizo video por Lucas Verdejo de Quimera Espacio, de Péndulo Films, que son aquellos que me acompañan en todos los proyectos audiovisuales, con Ariel Rifo, audiovisuales también, no sé, mucha gente involucrada. Este tema pertenece a un disco que se llama Visión, que lo sacamos hace como 2 años atrás con Mantis Beat y MCMT, hoy en día uno en Valdivia, otro aquí en La Cisterna, Beatmaker y MCs. Y eso, en ese tiempo sacamos estos discos, ese tema, y a partir de ahí empecé con este concepto general de absorción. Y el primer tema que sacamos fue ¿Quién no? Así que si quieren lo mostramos un poquito, ¿ven? ¡Oh! ¡Au! Dice... Que no busca luz y nunca cree que se asusta. No sabe de él, va perdido y se engatusa. Perderá su tiempo caminando en un desierto que no se arrepiente. Que no, ya que no busca luz y nunca cree que se asusta. No sabe de él, va perdido y se engatusa. Perderá su tiempo caminando en un desierto que no se arrepiente. Que no, ya que envió la luna a ser el agradable duna. Busca por la pura mitología en la luna. Y para al parecer encajar en alguna mula por ahí, no hay duda. Yo pero quiero conocerlo, no espero que sea otro cerdo. Prefiero que sea real, hasta vestido de ter. No ese quiero, no ese que se le nota el esmero. Ni ese que escribe rápido para grabar primero y se va. No deja nada más que 20 tracks grabados para la misma caga. Pero frente a todo el mundo dice que es lo que más ama. Gritando tu mamá, ¿dónde está el que me da drama? Y me cuestiono yo, ¿dónde estaba el demonio? ¿Cuál es la razón? Ven, cuéntame un testimonio. O algo que me diga, que me explique tu razón de ser. ¿Qué? Tu razón de ser yo. Creo primero que para ser rapero debe de tener respeto, ser discreto y no ser tan alumbrado. Ser gente con todo que con vos ha cansado, que por largo tiempo un caño sean. Creo primero que para ser rapero debe de tener respeto, ser discreto y no ser tan alumbrado. Ser gente con todo que con vos ha cansado y que por largo tiempo un caño sean. Que no busca luz y nunca cree que se asusta. No sabe de él, va perdido y se engatusa. Perderá su tiempo caminando en un desierto que no se arrepiente, que no, ya que no busca luz y nunca cree que se asusta. No sabe de él, va perdido y se engatusa. Perderá su tiempo caminando en un desierto que no se arrepiente, que no, ya que no, ya que no, ya que no, ya que no. Buena, brother. Buena, buena, cabros. Recordar que estamos con solo Pablo aquí en la casa. Estamos aquí en el estudio 906. Compadre Bene, ¿cuál es este estudio? El 406. 406, de Radio Experimental. Lo exactamente. Espejo. Sesiones en vivo, Raíces Poblacionales, con solo Pablo. Estamos también con la partida de las sesiones en vivo de Raíces Poblacionales Audiovisuales, así que vamos a subir este videito. ¿Cómo se llama el tema, solo Pablo? ¿Quién no, hermano? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Nos podéis contar un poco de qué hablaba el...? El que no. Nada, hermano, tiene que ver con una salida nomás, freestyle, dejar salir las cosas. No tiene como un punto fijo para poder como darte una evaluación total del tema. ¿Sí? Hip hop nomás, para afuera. Tiene un poco de enojo, tiene harta sensación de querer renovar ese enojo, de hacerlo bien. De alguna manera darle un mejor porvenir a algo tan negativo como una negación, como quien no. Así que eso, más o menos. Oye, hermano, mira, volviendo un poco al tema del disco y de este proyecto Absorción, tú cuando partiste, ¿cuál será el tema? ¿Cuántos años tendrá el tema más antiguo que tiene este proyecto? 15 años. 15 años más o menos, el tema más antiguo que tiene, que está contando con, sí, este proyecto. Sí, cuando tú partiste con ese tema, o con alguno de los temas más antiguos, ¿tú pensabas que iba después a ser cristalizado en este proyecto? ¿O fue la necesidad de crear? Necesidad de crear. Sí. De ahí se fue como de alguna manera como construyendo. Sí, sí, se fue construyendo, plasmando ahí con el tiempo hasta con los años, la madurez, querer decirse que esto ya me aburrió, de que ande por las redes sociales, las canciones con mi amigo, de que estén perdidas por ahí en carpeta, en lugares. Y quise plasmar todo eso en un puro concepto y dije, ah, esto es para mí, es mi propia biografía, son mis libros para acordarme cuando sea viejo y no me acuerde de nada, de que quién era, con quién estaba, cómo me sentía en ese momento y las cosas que pasaban en ese momento también. Entonces ese recuerdo, grato recuerdo con todos los amigos ahí, hermano. Y nada, pues, también les doy saludos a todos y agradecido de toda la gente que me permitió de alguna manera poder estar en sus corazones y estar ahí. Bueno, compadre, es interesante, o sea, lo digo humildemente, esto que señalabas recién. ¿Qué pasó, Memo? Perdón. Traiga la agüita al Memo, ¿no? Sí, la agüita al abuelito. Sí, puta, sí. Quedó para la cagada con la pregunta. Ando otra picada, es que se emocionó. Y el domingo quiere jugar a la pelota. Igual. Disculpen a las y los oyentes, anduve trapicando. Dale, esto de hacer un registro sonoro, hermano, un registro sonoro que dé cuenta también de una memoria biográfica. Tú mismo lo dijiste, un registro que cuando seáis más viejo, miré hacia atrás y digáis, en esta etapa de mi vida estuve, esto canté, esto fue lo que sentí, con estas personas me relacioné. A propósito de esto, me acuerdo de una idea que también tiene Big Bola, que 1997-2017, que también da cuenta de este registro sonoro que, como bien decías tú, a veces se queda dando vueltas, medio perdido por carpetas, por redes sociales, por redes YouTube, sociales, pero darse ese trabajo de sistematizar ese registro también da cuenta de un proceso biográfico que es personal, pero también del contexto social en el cual te insertas, pues, porque igual habláis de la realidad que estáis observando, reflexionáis sobre ella y te tiráis tu propio rollo. Entonces, me parecen interesantes estas experiencias de registro sonoro, de memoria, no sé, memoria sonora, memoria discográfica, por decirlo de algún modo. Así que eso. Y por otro lado, yo quería hacerte un comentario a la estética, al diseño del disco. Así. Bueno, la gente lo va a ver en el video que subamos en un tiempo más, pero también en redes sociales. Incluso hoy día subimos varios... En las varias promociones, y a mí me llama la atención este símbolo, signo que existe como en la carátula principal, así en su cara principal, y que de verdad para mí me parece bacana, así, como ese juego entre lo que yo interpreto entre una S, una P. Una P, un 8 y un 2. Un 8, un 2. ¿Qué? ¿Cómo? ¿De dónde sale esta idea? Esta idea nace de mí, hermano, en algún momento. Por plasmar justamente eso que dices tú del nombre, de darle identidad, ¿cachai? Yo dije, voy a hacerme un logo que me represente, que me sienta a gusto con él, que no sean muchas cosas, que no deriven experimentación, sino que sea súper básico. Una S, una P, un 8 y un 2. 8 y 2 del 1982, del año en que nací. Esa fue la base a esta idea, y un día pesqué todos estos numeritos, estas letritas, la fui sumando la una arriba de la otra, y sin querer queriendo dio como un efecto de 8, como infinito, como ese pa' allá y pa' acá, ¿cachai? Como su yin yang, como su balance, y dije, con eso me quedo. En base a eso se lo mostré a un amigo que se llama Gabriel Gavilán, que trabaja en Franklin y tiene que ver con tatuaje, con estos temas, ilustraciones, y él tiene una página igual, que se llama, bueno, Vilan, lo pueden encontrar por ahí, con doble L. Él hace la ilustración del disco y me ayuda en todo el concepto desde principio a fin. Eso, él me ayudó en todo esto y nada, pues muy agradecido, muchos saludos le doy al hermano ahí. Oye, llamados. Tenemos un llamado, Vene. Un llamado, Vene. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló con la radio? Sí. Cuéntenos. Mi novia mandaron un saludo. Está escuchando el programa, ¿cierto? ¿Su nombre? Sí, estoy escuchando el programa. ¿Su nombre? Segal. Buena Segal, niño. Buena Segal, hermano, ¿cómo estáis? Bomba. Hola, ¿cómo están todo el equipo ahí de Raíces Poblacionales? Buena, buena, compadre. Bueno, en este momento voy en el bus, estoy escuchando, hermano, la radio por online. Bueno. Escucha filete, cabro. Felicitar al equipo que está haciendo el trabajo para mostrar la música de los autores, de los artistas. Así que felicitaciones al equipo, por un lado, cabros, bacán. Vale, hermano. Masificando la cultura, masificando a la gente que hace música, que entrega sentimientos, así que mortal Raíces Poblacionales. Vale, hermano. Por otro lado, saluda a mi hermano ahí que está mostrando su disco. Mis respetos para él, lo quiero mucho a mi hermano y que siga su éxito, hermano, y bienvenido sea a todos los discos, todos los videos, hermano, porque eso alimenta a cualquiera, así que felicitaciones, hermano, y siga para arriba nomás, hermano. Hambre de hip hop, entrenando. Eso, así que felicidades, hermano, y rico escuchando, hermano, el diálogo, así que aquí estamos capturando todos los mensajes y la buena música que está dando Raíces Poblacionales. Déjale. Bueno, compadre Segal, un abrazo grande, hermano. Muchas gracias por el llamado. Y también, bueno, ya sabe, cuando quiera, tenemos una fechita y se viene para acá y nos visita nuevamente. Igual, bueno, muchas gracias, hermano. Y nada, pues escucha la raja, cabrón. Estoy conectado online. Hola, hermano. Nos vemos, hermanos míos. Bacán, chao, chao. Bacán. Que te vaya bien, hermano. Vale, hermano, que te vaya bien. Buen viaje. Buena volada, compadre. Buena volada. Y el Segal la bañando. Hace un ratito comentábamos que el Segal había venido contigo la primera vez. Sí, pues la primera vez. Sí, ahí haciendo, hermano, bacán. Bueno, bueno, hola. Ahí, buen llamado. Sí, buen llamado, Segal Nega. Ahí no, se anduvo emocionando el memo de nuevo. Sí, sí, sí, bueno. Hace tiempo que no nos llamaron y bueno. No, pero el otro día nos llamaron por el tema de los jardines. Sí, ah, una vecina, ah, muy una comprometida. Para cobrar. Oye, son muy... Denunciando a los papitos. Denunciando. Oye, volviendo al tema, me gustaba acá en el logo, hermano. A mí me gustó caleta. Bacán. De hecho, te vi con una pulera que también está filete. Sí, no sé, hermano, si hay Marching Daisy. Sí. ¿Hay venta de esas poleras? Va a haber venta de las poleras ahora. En una semana nada más salen todas las poleras. Esta semana es como para que las personas se puedan contactar por Facebook, por Instagram con Solo Pablo PAC, y den sus tallas, sus colores y eso. Que se hagan parte del concepto. Esto tiene toda la buena fe, toda la buena disposición a que sea algo para bien. Hermano, apañen. Van a haber discos físicos. Ya salieron los discos físicos. Mañana o pasado ya nos juntamos en algún punto, algún metro, para hacerlo, la entrega. Así que claro, vienen un montón de sorpresas también que tienen que ver con el concepto. Y esto no para, hermano. No va a parar. ¿Y cómo no para? ¿Qué pasa si nos vas con una rabiada en vivo, hermano? A ver. O te sorprendí. Te sorprendí. A ver. Ahí estamos pensando, DJ. Ahí ustedes nos dicen. Bueno, para la gente que se está conectando ahora recién, le contamos que estamos en el estudio 409 de Radio Experimental. 406 de Radio Experimental. En el programa Raíces Poblacionales. Con el compadre Solo Pablo presentando Absorción en la casa y vamos a rapear un temita en vivo ahora, compadre. ¿Estamos? Vamos a tirar aquí en la radio experimental 106.9, algo un poquito experimental. No se me asusten las personas, pero vamos a probar algunas otras cosas. ¿Está bien? ¿Está bien el retorno? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Así siento bien, pero con beat estaría masacre. Dice, ay. Frente al micrófono y medio pa' fuera audífono. Y preparo mis letras cabidas entre un oxígeno. Sin culpa miro el mundo y voy diciendo, pero un poco me recalco aquí la paz que voy sintiendo yo. Con rap del beat, la forma de vivir y ir para un avance voy creyéndolo. Break. Mantis Beat, vamos, péndulo. porque todo lo que toco lo compongo con sabor a rap, haciendo historias en coro. Como no puedo ver amor si hay una guerra hoy pa' tu nación, pa' donde hoy van todos. Prefiero irme con abundancia al bien sentirme. Hermano Bomba, Rewind, pa' atrás. Ea, segunda oportunidad, hermano. Dice, vamos. Frente al micrófono y medio pa' fuera audífono, y preparo mi letra cabida entre un oxígeno. Y sin culpa miro mundo y diciendo, bueno, recalco. ¡Ah! Vámonos, hermano. No, no funciona. No funciona esta noche. Bueno, que la gente sepa no, que estamos vivos. Estamos experimentando directo, ahí hermano. Cosas nuevas. Disculpe la gente que. Pero estamos. Ese fue como. Nos cansamos. Ahora sí, la tercera la decía, compadre, solo sí, Pablo, ¿sí o no? Como que un retardo entre la. No ah, sé, sí, pues, entre la base y el. Entre la base y como que. Se me deja. Que es la transmisión, pues. ¿Cachai? Sí o no, compadre, Javi. Un temita. No, tiremos. Sí, hermano. Un temita del disco, ¿no? No, no, sí. No los compliquemos. Sigamos con. Viendo el disco de absorción. Perfecto. Tiremos dos temitas si es posible. Hagamos pertenecientes a las personas que también están dentro del. De la obra, y eso es prioridad para mí, hermano. Perfecto. En otro momento vamos a hacer algún show, alguna cosa, donde haremos la invitación general a todos y para que lo disfrutemos y vibramos con esto y lo pasemos genial. Pasémoslo bien, chiquillos. Muchas gracias por todo. Sigamos con Absorción. Solo Pablo, Absorción en Raíces Tierra Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Entrenar como me dijo el Segal, vamos mojado, bajando de tanto rapear. Es un ejemplo claro de lo que vengo a hablar, para la sociedad o contra lo espiritual. Y párenme si quieren, si no saben ni creen ni temen, si no lo ven con los ojos o en la tele. Dispares en el centro de la sien, destape esa mente para bien. Si pudiera cambiarlo, lo vengo pensando hace algún tiempo y lo quiero contar, porque lo que estoy pasando es que va faltando miles de canciones y más horas para entregar. Yo vivo contando y cambiando mi atmósfera. Relatividad de la vida es hemisfera. Todo bien o todo mal, así será. Puede que cambie hasta la música. Giros y cambios, llevando el mando, vacilando, dando brincos. Giros inesperados, siempre fluyendo, ser distinto. Hoy no cambio nada porque existo. Virtudes, cualidades, mi familia. Si pudiera por cambiarlo, lo vengo pensando hace algún tiempo y lo quiero contar, porque lo que estoy pasando es que va faltando miles de canciones y más horas para entregar. Si pudiera cambiarlo, lo vengo pensando hace algún tiempo y lo quiero contar, porque lo que estoy pasando es que va faltando miles de canciones y más horas para entregar. Vamos a empezar de distintas maneras, aunque a veces no me nace, aunque a veces no quiera. Convivir con doble cara, con disfraces, no importa que lo diga, solo importa la frase. Con sigilo exigido, dame el pase, diviértete, vamos a ver qué es lo que hace. Con solo un par de haces, si no es tu opción, bueno, ya es cosa de que estás acá, pase lo que pase. De esto liberémonos, que más lo gozaremos, haremos que el amor aquí sea más extremo. Demos lo mejor aunque aquí nada conocemos y formemos sentimientos en la familia que forjemos. De esto liberémonos, que más lo gozaremos, haremos que el amor aquí sea más extremo. Demos lo mejor aunque aquí nada conocemos y formemos sentimiento en la familia que forjemos. Si pudiera cambiarlo, lo vengo pensando hace algún tiempo y lo quiero contar, porque lo que estoy pasando es que va faltando miles de canciones y más horas para entregar. Si pudiera cambiarlo, vengo pensando hace algún tiempo y lo quiero contar, porque lo que estoy pasando es que va faltando miles de canciones y más horas para entregar. Ahora colisiono con lo fluvial. Me saqué la coria del cráneo y lo vi todo clear. Su hábito nuclear me hizo ser astuto sin tutorial. Se autodefienden en diluvios de líos y ánimo lapidal. Por ello y a ellos yo llevo el modo veraz en olmo. Luego lo doy en el centro y punto a favor. Voy de proa, furor, brufos, dulce trufa. Vuelos de prueba ya eran polvaredas. Busca un colador de arenas y ve al desierto. De que hay desierto, juntar duras penas. Hunden dunas unas cuantas y espera de las matas muertas. De mal que valga al quemarlas. Saber separar pepas y saber separar donitas. impas. En luz, apagada no se levantan plantas. Tierra y estiércol de huechas. Cucumelo, mesoencefalia, alias cataratas de salvia. Mi bahía imaginaria, donde cambia la nada y hasta ahí llega. Morirían por my mind. Temer al sol sin salir y causa mi dalí de labias. Drogaterapia, ropa. A despabilar los que han de pillar y se han de pillar o no. Hace un año, yo. Quise ser rockero mojado de pelo y cuero. Quise ser salsero, pero pa' blanco no llego. Quise ser flaite, pero pa' pasar luego no. Mujer, no parecer, siempre seré rapero. Por la vocación, en mero y tiempo que le agrego. Por lo tolón pa' ancho de mi padre que le llevo. Me puse a escribir y vi el nacimiento de esto. Tomé asiento y luego prendí yo pa' el concierto. 15 años más tarde, pregúntame si es más cierto. Vivo de esto, no, trascendencia en los cimientos. Yo estuve bajo nube desde más de ser honesto. Todo atribuible a la mitad de estos porciento. Y la yea, estamos más contentos. Ni una arruga culpa una cana por su tiempo. Así son las cosas, nadie roza otro neto. Ni una arruga culpa una cana por su tiempo. Quise ser rockero mojado de pelo y cuero. Quise ser salsero, pero pa' blanco no llego. Quise ser flaite, pero pa' pasar luego no. Mujer, no parecer, siempre seré rapero. Quise ser rockero mojado de pelo y cuero. Quise ser salsero, pero pa' blanco no llego. Quise ser flaite, pero papá ser luego no. Mujer, no parecer, siempre seré rapero. Yo todo encaja. De vuelta, solo Pablo en la casa, Raíces Poblacionales sonando. Estamos conversando y revisando la primera entrega de absorción de Solo Pablo. Y bueno, antes de comenzar con esta nueva, con este nuevo bloque, queríamos saludar y agradecerle al Lester. Grande compadre, hermano de nosotros, Lester Rojas. Lester Rojas. Barba Roja. Barba Roja. Ariel Andrés. Dos amigos de Renca que vinieron a bañar en las sesiones Raíces Poblacionales y están aquí, vinieron desde del otro lado de Santiago a bañar, a trabajar con nosotros, así que bacán, les damos desde aquí muchas gracias y el espacio está abierto siempre. Lester, usted está y Ariel están siempre invitados cuando quieran venir a visitarnos, no solamente a la radio, sino que a la población, a dar la vuelta, a compartir, ¿sí o no, compadre? Esa es, compadre. A la antigua. A la antigua, sí, a la antigua, vamos a la antigua. A la antigua. Bueno, volviendo, Pablo, ¿cuáles fueron los temas que escuchamos reciencito? Si pudiera cambiarlo, y orden. Si pudiera cambiarlo es con el SGS, sonido Geostyle, de allá de Maipú. Un gran amigo, un hombre que ha apañado el rap de uno hace mucho rato y que da toda la cabida a hacer buen rap, tranquilo. Y con una buena amistad, pues. Así que, nada, pues hermano, ahí dando la confianza y todo el asunto. Orden, Calibre Kenzie. Un amigo de hace muchos años, hermano. Amigo mío. Amigo. Y con él hemos trabajado un montón de canciones. En este caso, esta canción no estaba dentro de ninguno de los discos, ni tanto de él ni como mío. Así que yo dije, esto ahora es mío. Y eso. Lo puse en el primer disco de absorción. Muy bien. ¿Y cómo fue ese proceso también de decir, ya este tema, tú te comunicaste con los muchachos, con la gente en general? Hermano, la verdad, fui para su casa, nos comunicamos un ratito, maneamos un rato y nacieron unos beats por ahí y hagamos música al toque. Escribimos un par de horas, grabamos las otras par de horas y para la casa. Y así se fueron acumulando y después yo con el tiempo fui como metiéndole un poco de mano dentro de mis posibilidades, dentro de la calidad que yo podía llegar nomás, y dando el corazón nomás para cada canción, dimos con todos estos tracks que de alguna manera me representan representan un momento, un lazo con esas personas, y la identidad de cada artista se plasma en cada canción yo encuentro. Así que esto no tiene que ver con que yo estoy más arriba que tú más abajo, no, aquí esto es hermandad, hermanear, hacer lo mejor posible por el otro y tratar de llevar a cabo lo que queremos, po, que es plasmar un algo entre nosotros para el tiempo, trascendencia. Oye, fuera de micrófono estaban conversando ustedes sobre el diseño de las carátulas, porque se supone que son 8 discos, ¿cierto? Hasta el momento, bueno, son, ya hay 8. Ya. Y están hablando de que las carátulas iban a ser como iguales o cambiaba el diseño, eso no lo entendí bien, pero para que lo expliquen en vivo. Y... Sí, tiene que ver con la paz que me lleva cada color, para cuando me lleva a cada tema, cada concepto del disco, vibración de su propia música. Hay discos que son más tranquilos, quizás hablan más de amor, ¿cachai? Más de desamor. Hay otros que tienen harta rabia. Vais a escuchar el hip hop más hardcore, quizás por llevarlo a algún término. Otros más tranquilos, ¿cachai? Va a salir un acústico también en algún momento. Se ha experimentado con otros estilos, como meter a Solo Pablo con punky, con funky brasileño, con, no sé, con cumbia. He hecho algunas cosas también, y todo esto va dentro de cada pack de absorción, concepto general, recuerdos, ahí participando con las personas, con ingredientes de todos lados, viajando, conociendo, participando con los chiquillos y haciéndose parte de lo que nos gusta, pues, hermano. Pablo, yendo como a un tema que tú nombraste en algún momento ahora en la conversación, que tiene que ver con alguna presentación. Sí. ¿Tú pensás en generar alguna presentación en vivo de cada disco, o de repente hacerlo del proyecto completo? ¿Cómo veías el tema de la presentación como en vivo de este proyecto? Yo sigo haciendo mis presentaciones en vivo con los trabajos que dejé atrás hace un poco de tiempo atrás, o sea, y que tienen que ver con los discos, no sé, que he sacado con el MT, con el Chelo, con el Charle, y de ahí estoy sacando los conceptos para los shows, pero no tanto show. Yo, por ejemplo, a mí lo que me gusta es la creación más que la exposición, y si hay algún lugar donde estoy bien, me siento conforme y todo, tiene que ver con estar encerrado haciendo música, creando música. Así que claro, yo creo que en algún momento voy a tener que sentarme a pensar el tema de hacer un show bajo este concepto, y yo creo que de alguna manera lo tengo semi pensadito, que tendría que ver con el tema de hacerlo todos estos discos, los 8, los 10, los 15 discos que tengo ya listos, un show pero acústico. Que quizás te topaste con canciones que eran super hardcore y todo el asunto, y después lo vas a escucharlo con guitarra. Esas son las sorpresas que vienen para el próximo show que tiene que ver con absorción, por lo menos. Eso se está cocinando. Sí, se está cocinando, sí, hermano. No tan lento, vamos un poquito rápido siempre, pero sí, estamos haciendo, creando, hermano, y creyendo todo el rato. Oye, Solo Pablo, tú antes dijiste que los discos físicos ya están en sí, y que la gente se puede contactar contigo para tener una copia. Claro. Hay gente que le gusta, siempre hemos dicho. El romanticismo todavía existe. Le gusta coleccionar los discos y tenerlos en una repisa. ¿Cómo lo pueden hacer para tener uno? Buscarme por Instagram, Solo Pablo, es SOLOH. Pablo, todo junto. Y por Facebook también. Esas son las dos líneas para poder llegar a los discos físicos y a las poleras y cositas que van saliendo. Y para poder tener también información sobre los próximos shows en vivo o video o lanzamientos de video. Que también es otra cosa que plasma este concepto de absorción, que cada disco tiene dos o tres videos y van a ir saliendo ahora a medida un mes más, una cosa así. Y va a ir, cada disco va a ir sacando uno o dos videos, ¿cachai? Que van haciendo que esto tenga un poco más de armonía y se pueda entender quizá el concepto en general, ¿cachai? Del recuerdo, quizá. ¿Cuánto cuesta cada disco y cada bolera para que la gente ahí junte las monedas? Mira, sí, las poleras valen 8 lucas, sin importar los colores, la persona elige los colores. Y los discos están a 3 lucas, hermano. 3 luquitas, sí, súper simple, súper a la medida del rapero, ¿cachai? De que no se ofenda, de que diga chucha, vamos a hacer para rap y no para vacilón hoy día. Y que tengan eso, pues eso, claro, de que por lo menos no es un límite el no tener el dinero para poder apañar a un artista chileno, a alguien que ha dado mucho tiempo, ¿cachai? Por lo que ellos también creen de repente en su corto tiempo. Aquí hay alguien que ha estado luchando, haciendo, creyendo y fomentando también, pues haciendo harto rap, ¿cachai? Y creando un poco de conciencia entre las masas de que no es necesario quizás estar tan diluido en un estilo que tenga que ver con agresividad, ¿cachai? O otros temas, pues, ¿cachai? Esto es más diluido. Esta es una persona tranquila haciendo rap como le gusta. ¿Sí? Muy bien, compadre. Oye, ¿qué pasa si nos vamos con un temita en vivo? O sea, un temita ahí del disco. Sí, pues sigamos viendo los temitas más que revisemos del disco, compadre. Estos dos temas que vienen son el primero, el Nada Me Guardo, con Don Blapo, un amigo de hace unos años atrás, que hemos estado haciendo música y creamos este primer tema juntos. Y el segundo se llama Cuidado con la Ola y es con otro hermano que quizás lo pueden conocer, que es Soco 666, que fue compañero con ARK. ¿Estuvieron acá? Estuvieron acá el Soco y el ARK. Así que ahí está mi hermano también apañando. Y nada, pues, darle mis bendiciones a ellos dos y que para arriba el rap nomás, por mano. Así que bienvenido a escuchar estas nuevas dos canciones, Nada Me Guardo y Cuidado con la Ola. ¿Cómo estamos, compadre Javier? Vos por los temitas, esto es Raíces Poblacionales, solo Pablo, absorción de la esquina, tu parlante. Miro el mismo cielo con su clima tornasol. Y pasado a cigarro con olor todo tornó. Y es el pacto, el tabaco que el humano implantó. Se la vivió él y con hidrógeno jugó. Y una bomba sin causa mucha gente mató ya. Díganme todo donde Dios se metió. Y cuál es el amor que permitió este dolor. Así se mueren inocentes sin saber qué le pasó. La noticia será quizá mira dónde hoy cayó. Y cuál fue el avión y de qué nación. Cada noche en la familia hay magno terror. Porque falta entonar la risa en la persona para su alma cambiar. Camino al Edén, no te vayas a chingar. Aquí dejamos claro, hermano, amor para la PAC, amor para el trat. Y te falta entonar la risa en la persona para su alma cambiar. Camino al Edén, no te vayas a chingar. Aquí dejamos claro, hermano, amor para la PAC, amor para el trat. Nada me guardo, mi travesía es la misma hace rato. La vida suena rap entre los altos y bajos. Nada me guardo, desde el inicio a tiempos de hoy. Todo lo saco de mi ser y yo del rap soy. Mantengo fresco mi oído, lo vivo, transpiro, respiro y me inspiro. Materializar si lo escribo. Compongo rap de suelo y espiral en el aire. Perro dueño de mis sueños, si quiere estar en esto. Ahora sé por qué pude ponerme de pie. Porque fue que no dudé salir del lodo con frases. Llenar pulmones de aire para dar un mensaje. Sin mochila ni maleta, con mi fe y mi coraje. Es solo lo que debes hacer. Para crecer debes saber primero lo que careces. Saber cuándo callar y cuándo hablar es prudente. Inmaduro, ciego, céntrico, no quiere la gente. Así que da solo la verdad en el track. Siendo chileno imitan a un puertorriqueño, juro les sale mal. Crucen el ceño y en el talento lo hacen pa' aparentar. Es que pa' mí no son raperos y si hacen rap no les va. Les tengo visto, yo aquí no me detengo ni aunque saque mil discos. Mantenerse en la manera de seguir siendo el mismo, creando letras a TikTok. Voy con los mismos de siempre dándole vida al micro. Nada me guardo, mi rap es la misma hace rato. La vida de un rap entre los altos y bajos. Nada me guardo, desde el inicio a tiempos de hoy. Todos los hago de mi sea yo del rap soy. Nada me guardo, mi rap es la misma hace rato. La vida de un rap entre los altos y bajos. Nada me guardo, desde el inicio a tiempos de hoy. Todos los hago de mi sea yo del rap soy. Oh, oh, oh, sí, sí. La paca. Ya, ya. Cuéntales. Soy la voz, ajá, del que está en silencio. Incluso del humano que se siente muerto a veces. A veces. Soy la razón, la última opción. Mientras lo en tu corazón crece. Uf, huele a azufre, hermano, lo siento. Bienvenido al infierno de Renal. Donde la felicidad la puedes comprar y todo eso se reduce. Si quieres tómalo, déjalo, ángeles negros te conducen. Mis labios ya son sabios viendo tanta gente que sufre. ¿Sabes por qué el amor es importante? ¿Por Porque cuando uno ama no miente y eso lo vuelve interesante, me explico. Ya no soy el mismo de antes, mi vida se hizo más grande cuando aprendí a amar 100% el hip hop. En este sueño espero que empiece el beat desde cero para propagar y tragar y armar mi vida del ego del cielo que no veo. Ya han pasado tantos años que extraño lo que yo creo. Que vi pasar como caño, se va por la mano como polvo de cal. Se van igual como grasa, como kilos de sal. Van a vaciarla, papelera para olvidarla. Relajarla, vena para volver a escucharla. Emisión de paz que aquí dejamos. Solo soco y clamos, estemos donde ya estamos. Resentados, amamos el rap. Gotas de mar, a ti dejamos nada más. Cuidado con la ola, ola, ola. Cuidado con la ola, cuidado con la ola. Permiso, hoy vengo a tomar la palabra. Un sabio me dijo que el sacrificio era el inicio que esperaba. Son años en tabla, craneando verbos en barra, vociferando realidades extrañas. La iglesia con su plegaria, la mentira necesaria para que no piense nada, la verdad que no encontraba. La sangre que la tierra se derrama, el universo de las cosas que termina siendo el karma. Soy el arma que te saca el alma al compás. Soy capaz de dar más, nadie se salva. Tantas cosas que resaltan, actos simples que me encantan y al final nada me falta. Siempre, será que así siempre, que no perdemos el tiempo, mucho menos, mucho más amamos el rap. Siempre, será que así siempre, que no perdemos el tiempo, mucho menos, mucho más amamos que. Salgo un desorden mental para volver a montarme en un tren con un riel dirigido a otra parte. Que mi misión se inició bajo la luna de mar. Yo veo el presente en ti, un futuro gigante. Mi amigo, te digo como todo tiene un antes. No hay eximio testigo, así que vamos todos pa'lante. Rip, vamos en el camino, espero que no se me exhauste esto. Dirigido a Fito, que me cuida en cualquier parte. Con un amor de amigo, en cuantas tortas tú estás conmigo. Te sueño y te veo, admirando lo que hoy sigo. Si esto no es real, cúlpeme a mis siglos y siglos. Que yo pasaré mi vida en los vientos de árbol caídos. Invierno que no atraen, solo recuerdos traen. Visión que se distraen, que traen mensaje con nube gris. Hice que fuera más blanca yo. Creo que algún día me enfrentaré junto a un dios. Siempre, será que así siempre, que no perdemos el tiempo, mucho menos, mucho más amamos el rap. Siempre, será que así siempre, que no perdemos el tiempo, mucho menos, mucho más amamos el rap. Siempre, será que así siempre, que no perdemos el tiempo, mucho menos, mucho más amamos el rap. Siempre, será que así siempre, no perdemos el tiempo, mucho menos, mucho más amamos el rap. Soco 666. Oye, cuidado con la ola, cuidado con la ola, cuidado con la ola, cuidado con la ola. Soco 666. de vuelta después de haber escuchado esos dos temas, cortesía de Javi Locuaces, los controles y de Absorción Solo Pablo. Solo Pablo, ¿qué temas escuchamos para repetirlo? Nada me guardo con Don Blapo y Cuidado con la Ola con el Soco 666. Esos son los dos temas que acabamos de escuchar. Buenazo, buenazo. El con Soco lo habíamos escuchado aquí en el programa hace un par de semanas, cuando comenzamos la temporada. Bueno, creo que sí. Buenazo el tema. O sea, creo que, no sé si fue hace dos o una semana. Una semana, pero ya habíamos escuchado el de Soco con Soco acá sí. En el país. Compadre Benny, ¿nos tiene algo que decir? Como un paréntesis en este programa, que estamos como las sesiones raíces, que tiene que ver con el popurrí de noticias, como súper breve. Mandar primero saludos a la gente que ha puesto me gusta, por ejemplo, a la Stephanie Vázquez, a Luis Alberto, a Elías, a Christopher Coñomán, John King, Hans López, Byron Jesús, la Catherine Espinoza, Gabriel Troncoso, la Flaquis Carrasco, Adelita Zapata, Michel Muñoz, Julio César Martínez, Darwin Peña, Homero Pereira, Natalia González, Daniela Zani, Carlos Astro Rodríguez, Sebastián Marcos Arias, Daniel Sierra, Charlie Hop y Jonathan Bravo. Así que ahí un saludo a toda la gente que está atenta al programa, que está escuchando la sesión en vivo de Solo Pablo. Gracias por estar ahí atento y escuchar Raíces Poblacionales. En este popurrí de noticias, chiquillos, tenemos... vamos a hacerla bien corta porque después nos vamos a ir con unos temitas de Solo Pablo. Mencionar que la semana pasada ocurrió un bombardeo de los aliados de Estados Unidos junto con Gran Bretaña y Francia a territorio de Siria, basándose en la justificación de un supuesto ataque de armas químicas del gobierno sirio, que no sabemos si es real o no. Porque, como lo otro, buscan una justificación para un arma química al final. Claro, buscan justificación para bombardear un país, y al final nosotros sabemos que la guerra es por el petróleo y por la salida del mar Mediterráneo y el control económico mundial y de tener recursos. Otra noticia. Irak. ¿Está ahí? Vamos a ir más lejos. También recordar que el Machi hoy cumple 97 días de huelga de hambre, el Machi Celestino Córdoba. Él está desde el 13 de febrero o enero, no recuerdo enero. Bien, de enero en huelga de hambre, enero. Exigiendo 48 horas para poder estar con su rehue, que es súper importante para el Machi, tener cercanía con las ceremonias que permiten a él recobrar su fuerza y poder relacionarse con la tierra, que es súper importante para ellos. Oye, Bene, igual es estamos en una etapa crítica en la salud del Machi Celestino Córdoba. De hecho, se descompensó, se cayó hoy día cuando fue al baño, estando en el hospital, si no me equivoco, de Temuco. Además, el Machi dio un ultimátum, va a comenzar una huelga líquida. Y bueno, hay una foto dando vuelta por las redes sociales donde se ve al Machi como en este comienzo del juicio. Y en la actualidad cómo está, y de verdad su aspecto físico ha cambiado muchísimo, está extremadamente delgado, así que no sé qué está esperando el gobierno para poder dialogar, si como decía el Bene, el Machi solo está pidiendo poder renovar su rehue y con ello renovar su espiritualidad para poder ejercer su rol como Machi, como autoridad espiritual del pueblo mapuche. Sí. También mencionar que el día domingo a las 12 del día juega nuestro equipo de fútbol, 19 de noviembre, en la Liga de Santa Olga contra el equipo Manuel Rodríguez. Así que a toda la gente que quiera ir a ver el 19 de noviembre o jugar, a las 12 del día y Luca la camiseta. El día sábado a las 5 de la tarde en la iglesia San Pedro Pescador, la segunda asamblea del Comité de Vivienda y la Vida Digna. Comité por la lucha, comité de lucha por la vivienda y el buen vivir. Exactamente. Esto va a ser en la iglesia San Pedro Pescador, que queda en Salvador Allende, 03196. 03196. Sí, a las 5 de la tarde. Desde las 5 de la tarde. Así que eso. Así que todas las vecinas y vecinos están invitados, y recuerden que este sábado es la segunda asamblea del comité. Y lo otro, que mandar un saludo a Radio Manque, que el día jueves 12 de abril fueron interferidos por una señal repetidora de Radio Carolina, ocupando el dial que ellos tienen, así que tuvieron un inconveniente y lo quieren denunciar. Así que les mandamos un saludo y también denunciamos a Radio Carolina. Exactamente, por ocupar la frecuencia de Radio Manque de forma arbitraria. Arbitraria. ¿Alguna otra noticia, algún dato, chiquillos? Yo tengo un dato que nos llegó por interno. Tenemos, pasar el dato de un taller de autodefensa feminista. Esto es los lunes, miércoles y viernes de 21 a 22.30 horas en el Metro Ñuble. Duda y consulta al Facebook Macarena Orellana. Ahí cualquier consulta que quieran hacer acerca del taller, el lugar más específico y todo el asunto, con Macarena Orellana. Taller de autodefensa feminista, lunes, miércoles y viernes de 21 a 22.30 horas, Metro Ñuble. Hoy un saludo a la Maca, fuimos compañeros en la universidad, así que buena onda. Hoy yo también tengo unos datos, hay una marcha, cabro, contra Monsanto en Chile. Igual esta marcha es para el otro mes, es el sábado 19 de mayo a las 19 horas en el Metro Los Héroes. Lo interesante de esta marcha es que, bueno, quienes impulsan esta movilización es el Comité por la Defensa de Paine, que precisamente van a estar con nosotros y, bueno, si todo se da y no hay ni un impedimento mayor, van a estar con nosotros la próxima semana acá en el set conversando acerca de las problemáticas en torno al agua específicamente que están experimentando en Paine. Recordar que la laguna Aculeo está secándose así brígidamente, ya casi desaparecida. Y bueno, está también esta arremetida de Monsanto, esta monstruosidad que junto con Bayer tiene el monopolio de las semillas, los transgénicos, etcétera, que se instala además su planta en Paine. Así que la marcha contra Monsanto en Chile es el sábado 19 de mayo a las 19 horas en el Metro Los Héroes. También dentro del marco de la misma problemática, el sábado 28 de abril hay una marcha plurinacional por el agua y los territorios. Esto va a ser a las 11 horas en la Plaza Baquedano. Bueno, por distintos lugares van atacando a la Madre Tierra, a la Pachamama, a la Ñuquemapu, y hay que hacer frente a esa arremetida del extractivismo. ¿Puedo seguir con los datos, cabrón, no? Tengo dos más. ¿O ustedes tienen alguno? Que hace lo que quiera. ¿Sí? Bueno, hay un seminario que se llama Territorio en Resistencia, la avanzada del extractivismo en territorios ancestrales. Esto va a ser el lunes 23 de abril a las 6 de la tarde en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, que queda en Condel 343, donde está los ratis, ¿te acordáis, Vene? Donde ha habido caleta de atao. Enfrentamiento y atado. Y este es el último. Pegándote el cobre. Sálvate ya, como es. Bueno, y este es el último. Cogotilosa. Ah, habló el más piola. Oye, y este es el último dato que se llama. Hay una película que se llama Y de pronto el amanecer, que es de Silvio Cayosi, que mañana va a haber una. No, el sábado va a haber una presentación gratuita para profesoras y profesores. El sábado 21 de abril a las 14.45 horas en el Cine Arte Normandía. Esos serían mis datos, chiquillos. Muchas gracias. Oye, quiero pasar un datito, ya que hicimos un agradecimiento al Este en Rojo que vino a apañar. También sí. Para que vean su documental en YouTube, se llama Territorio Sagrado, así que se lo recomiendo. Muy bueno, un material que tiene que ver con la resistencia a un territorio en el Huarmapu, así que están todos invitados a verlo al Este. Y también recordar que el día 12 y 13 se va a efectuar Santiago Vegan, un festival acá en Conchitoro, y el día 13 va a ser especialmente para talleres para niños y para que vean información en Facebook, ahí en Santiago Vegan. Y para que, no, más que nada es para que se interesen sobre los talleres, van a ser talleres de arte, música, de fotografía, así que para que vayan con sus niños a disfrutar una tarde agradable, así que ahí vamos a estar bañando. ¿Y el taller que sí, va a estar haciendo con Pare? Vamos a hacer fotografía en 3D manual, así que está dentro de la información ahí, cualquier cosa por interno también a Camilo Cetarro. Oye, y recordarle también nuevamente a la gente que quiere compartir sus temas, sus producciones nuevas, que lo puede hacer a través de mandando un correíto, sus canciones ahí, a temas.raicespoblacionales@gmail.com. Así que, para que sean parte de nuestra parrilla el año de esta décima temporada, undécima temporada, nuestros 10 años, así que los invitamos a todos a mandar sus temitas ahí. Así que están todos invitados. Muy bien, compare, comparines, comparinas, estamos cerrando esta sesión de hoy. Se nos está yendo el tiempo, Raíces Poblacionales se acaba por hoy, pero no sin antes dejar el micrófono para los cabros que vinieron aquí a compartir hoy día su trabajo. para que hagan, no sé, por las últimas palabras, despedirse, mandar saludos, hermano, reiterar igual las redes sociales para que se puedan comunicar contigo, para poder adquirir el disco y, bueno, y la bolerita. Muchas gracias, hermano. Claro, contáctense por Solo Pablo PAC por Facebook y Solo Pablo por Instagram. Sobre los discos, sobre la venta de polera y los próximos proyectos se van a dar a conocer por ahí también. Y nada, pues dar saludo a toda la gente, ¿cachai? A la gente que se hizo presente, a los que no, de alguna manera, no estuvieron presentes también, ¿cachai? Y nada, pues hermano, aquí estamos involucrándolo a todas las personas que están cerca de uno. Lo siento presente a todos, siempre se los digo. Así que nada, con todo el amor hacia todas las personas y dar gracias a mi familia también por dejarme ser quien soy, a mi mujer, a mi hija, a mi hermano, a mi hermana, a mi hermano por parte de papá, por parte de mamá, a mis padres, a mi abuelo, a mi hermano acá al lado que está, el Javi también, acá Javier, apañando el día de hoy, a las personas de Raíces Poblacionales, a la Radio Experimental, también por estar apañando los nuevos años más, ¿cachai? Por estar con nosotros, las poblaciones, la lucha, en el acto social. Así que, bien, hermano, los quiero mucho a todas las personas, los amaré y los amaré siempre. Hay un sentimiento mutuo para todo aquel ser humano que está ahí con uno. Así que bien, chiquillos, disfruten el disco Absorción, es para ustedes. Y nada, muchas gracias, buenas noches a todas las personas que estuvieron con nosotros y nada, bendiciones. Muy bien, cabras, cabros, muchas gracias por estar ahí, por apañar. Muchas gracias y un saludo al SEGA, el que nos llamó. Saludo a toda la gente que está ahí pendiente, escuchando el programa jueves a jueves. Nos estaríamos encontrando la próxima semana a la misma hora en el mismo dial. Esto fue Raíces Poblacionales, Solo Pablo, Absorción, de la esquina tu parlante. Saluda a todas y a todos. ¿Qué? Un abrazo a la Feñita. Saluda a los cabros. Saquémonos el amor. Saquémonos, vale, el amor. Buena idea. Pues afuera. Previó la mira. Esto no es tan simple que con alguien sacaría. Un clavo no saca otro, eso no tiene valía. El amor no se tranza, avanza la mala armonía. ¿En qué sintonía estás? A ver qué me dirías. Amor, odio, dolor, conjugación de la rutina. El amor es imparcial y te hierve la autoestima. Entregamos todo sin pensar lo que devuelve. A veces es algo malo o algo bueno, nadie entiende. Promesas al aire, inspiración por la belleza. Ceguera ante un engaño y tolerancia a la rudeza. Una hora discutiendo, dando vueltas en lo mismo. Y al final del criterio, el perdón es acertijo. Exigencias sobre ti son peticiones básicas. Y en vez de soluciones, das disculpas antipáticas. No creo en verdad. Si el pasado te condena, nunca usaste soluciones. Solo un parche para la histeria que no grite. Si no entiendes de otra forma, he perdonado cuántas veces y mi cuerpo ya no soporta y te amo. Te juro que lo hago, de tu parte no lo siento. Eso me duele, me hace daño. Que detrás de mí, tú ya no estés aquí. Será mi vacío que trato de transmitir. Que con el tiempo todo se va, todo se da y el alma deja una situación compleja. Y cuando busque detrás de mí, tú ya no estés aquí. Será mi vacío que trato de transmitir. Que con el tiempo una solución que yo no veo. Tu perdón me diste antes y todavía no olvidas. Ya no te creo, ves que la vida no es deseo. Sin valor a nada, nadará por lo que veo. Yo planeo un futuro contigo y es mi deseo. Ver el amor de los dos en una foto sobre el velador. Y hoy veo que llega tarde, sin soluciones, solo atracciones, devociones pa' un cobarde. Llámame como tú quieras, pero es real, jamás, nunca dígale será. Que serán decenas de espinas malas, recuerdos en plaga, una alarma en mala pa' terminar con lo que queda. Y qué es lo que queda, un montón de errores con los cuales me mareas. Con los cuales me desquicia y miles de caricias. Hacen de ti una avaricia. Quiero saber de ti, morir por ti me envicia. Esto no es tan simple que con alguien sacaría. Un clavo no saca otro, eso no tiene valía. El valor no se transa, avanza la mala armonía. ¿En qué sintonía estás? A ver qué me dirías. Esto no es tan simple que con alguien sacaría. Un clavo no saca otro, eso no tiene valía. El valor no se transa, avanza la mala armonía. ¿En qué sintonía estás? A ver qué me dirías. Tú ya no estés aquí, será mi vacío que trata de transmitir. Y con el tiempo todo se va, todo se da. Mi alma deja una situación compleja. Y cuando busque detrás de mí, tú ya no estés.